La compuesta que soy yo no compro. Que intenten que lo rompo. Ese culo hace tacate, miñer y son dos tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ese culo hace taca, taca, taca, taca, taca, taca, tiqui, tiqui, taca, taca, tiqui, tiqui, taca, taca, tiqui, tiqui, taca, taca. Ese culo hace taca, taca, tiqui, tiqui, taca, taca, tiqui, tiqui, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Quita la botella, te la pongo a mover. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, se hacen los chorros y te resbala. Yo no me prendo un coche, yo me prendo una escalera. Zumba, uso más alto que Umba. No me baja ni con Gualicho ni con Macumba. Zumba, no se regalen, estoy en punga. Y tengo a mi compañero que me hace la segunda. Ella quita la botella, pues la pongo a mover. Dale para el piso, mueve el tajo, gata. Dale para el piso, te machaco, gata. Dale para el piso, mueve el tajo, gata. Dale para el piso, dale para el piso. Si la chifa, mami, sigue el corren tanto. Ese culo hace taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca,